estas comunidades no están pidiendo ni siquiera un bloqueo a estos territorios y demás, sino que el avance que se tenga sea con el consenso, el diálogo y la consulta previa a estas colectividades y que puedan cumplirse sus demandas, como es cuestiones muy sentidas y muy importantes, no solo para ellos, sino para toda la provincia, como es que toda intervención en estos territorios esté garantizado con un plan de remediación ambiental y con el acceso a derechos mínimos de estas comunidades, como es ni más ni menos que el acceso al agua potable.